Muchas mujeres y así fácil la seduzco. Piensan que vendo por los carros que conduzco. A mí no hay quien me desenfoque si me enfusco. Dime si te piensas escapar o si te busco. Tiene la lengua suelta, pero no sabes lo que pasa toda la noche cuando tú le llegas a casa después de las 2 y cerramos la puerta. La gente siempre comenta, pero ya somos expertos, disimulando que sigan hablando mientras habitamos mi cama desierta. Las ganas no puedo contenerlas. No. Aunque hagas las cosas bien, siempre van a montar trompa. Las reglas se hicieron para romperlas. Y a ti te hicieron pa' que yo te rompa. Que digan lo que quieran, todos saben que andas conmigo. Sabes que me quedo contigo. Que digan lo que quieran, todos saben que andas conmigo. Y aunque pudiera estar con cualquiera, sé que ya sabes que me quedo contigo. Dicen que soy un emo con el corazón negro. Quiero mucho pa' mí, que me he vuelto un mujeriego. Se la pasan inventando, ellos están envidiándome. Quiero separarnos y termino desnudándote. Aunque lo queramos, babe, no se va a poder. Quiero manipularte porque la tenemos en play. Pero me quedo contigo, aunque tengo miles pa' coger. Es normal que peleemos, pero no por mí es la fake. Y no quiero discutir, nena, no quiero más trance. Solo quiero que me llame cuando tú te emborraches. Ya no los escuches, quieren alejarte. Están sofocados porque ahora tú andas con el Gantel. Que digan lo que quieran, todos saben que andas conmigo. Y aunque pudiera estar con cualquiera, sé que ya sabes que me quedo contigo. Que digan lo que quieran, todos saben que andas conmigo. Y aunque pudiera estar con cualquiera, sé que ya sabes que me quedo contigo. Yo me quedo con vos, mi real love, mi real. Aunque quisiera otra decisión, como Romeo tengo una obsesión. Y eso me hace entrar en una confusión. Que me tiene mal, esto viene y va. Sabiendo que no nos conviene más, mintiéndonos, sufriendo vos. Pero igual seguimos comiéndonos. Otra discusión y hacemos el amor. Tapando el problema, buscando la solución. Girl, esta noche ¿qué vamos a hacer? Que a tu orgullo le gane el placer. Sé que juntos no nos quieren ver, mami, ellos no nos saben entender. Que digan lo que quieran, todos saben que andas conmigo. Y aunque pudiera estar con cualquiera,